queridos niños, os voy a contar una historia distinta a todas las que conocéis. Poned mucha atención. La historia comienza así. Aquella mañana hacía un frío espantoso. Una fuerte ventisca azotaba el puertecito de aquella pequeña población situada en un lugar de la costa del Círculo Polar Ártico. Sin embargo, pese al hielo, al fuerte viento y a la nevada intermitente, don Balbino paseaba plácidamente a la misma orilla del mar, tocado con su chistera de brillantes reflejos y su lazo de etiqueta. En su mano derecha portaba un libro de versos con poemas de los inmortales clásicos. Volverán las oscuras golondrinas de tu balcón sus nidos a colgar, pero aquellos marinos de Escocia, esos no volverán. ¿Y por qué no volverán? ¿No volverán? ¡Claro! No volverán porque la segunda parte de la poesía no corresponde a este verso. ¡Uf, qué calor! Bueno, sigamos nuestro paseo. Volverán las oscuras golondrinas de tu balcón sus nidos a colgar. Y don Balbino, ajustándose los lentes a su afilada naricilla, continuó su plácido paseo. Y vosotros, queridos amiguitos, seguro que os estáis preguntando, ¿quién será este don Balbino tan poco friolero y capaz de pasar calor en el círculo polar ártico a 45 grados bajo cero? Pues muy sencillo, don Balbino es un pingüino intelectual, animal de letras y sumamente distraído. Fijaos si será distraído. Capitán, en el frigorífico hay un pingüino que dice llamarse don Balbino. ¿Y qué hace ahí ese pingüino? Tomando el fresco. Rápido, traedlo a mi presencia. ¿Sabéis lo que había pasado? Pues que don Balbino, durante su paseo por el puerto, cruzó, distraídamente, claro, la pasarela de un barco africano y, atraído por el delicioso fresquito del frigorífico de a bordo, penetró en él y se quedó profundamente dormido entre las parrillas dedicadas al marisco y a la ensaladilla rusa. 3 horas más tarde, cuando despertó, el buque africano se encontraba ya a muchas millas de la costa, navegando rumbo al sur. Señor capitán, yo tengo que volver a mi ciudad, porque mañana a las 12 en punto tengo que dar un recital de poesía lapona en el iceberg número 73 del ventisquero Palo del Polo. Creo que eso va a ser imposible, don Balbino, pues hasta dentro de 2 años no volveremos a su polo. Pero yo tengo que dar ese recital en algún sitio. Bueno, eso se puede arreglar, don Balbino. ¿Qué le parece si nos lo da a nosotros aquí en cubierta? Si no hay más remedio. ¿Conocen ustedes esa de las golondrinas? No. Pues ahí va. Volverán las oscuras golondrinas de tu balcón sus nidos. A los pocos días, el barco tocaba en el puerto de una gran ciudad del norte de África. Don Balbino, nuestro pingüino, bajó a tierra dispuesto a visitar los museos y monumentos más importantes. Pero como siempre, distraídamente, apareció en los barrios bajos. Fijaos, muchachos, un pingüino. Es verdad, un pingüino. ¿Sabéis lo que podemos hacer con él? Capturarlo y venderlo a los mercaderes de esclavos. Puede servir para un circo o para un zoológico. Y don Balbino, sin comerlo ni beberlo, se vio incorporado a una caravana que cruzaba el desierto rumbo a los mercados de esclavos del interior. Pero como en el desierto hacía mucho calor, una noche se confundió con las sombras y se fue dunas adelante. A los 3 días de camino se encontraba don Balbino exhausto, muerto de cansancio y de sed y sin esperanza alguna de volver al barco amigo. De repente, debe ser un espejismo, pero yo veo una libélula con motor. No puedo más. Debe ser un espejismo, pero yo veo un pingüino con lentes. Pobrecillo. Lo llevaré conmigo al campamento real. El helicóptero, que tal era la libélula que había creído ver don Balbino, despegó rápidamente, volando en dirección a un oasis del desierto, donde estaba emplazado un singular campamento. Luces multicolores delimitaban su situación. Enormes cuadras guardaban preciosos caballos árabes y graciosos camellos. En tiendas azules y amarillas estaban soldados y pajes. Y en el centro del campamento destacaba una grandiosa tienda a franjas rojas, negras y blancas. Majestades, a mi juicio se trata de un pingüino. Encontrar un pingüino en el desierto es tan difícil como encontrar un camello en el océano. Sin embargo, es un pingüino. No cabe duda, es un pingüino. Pero ¿cómo habrá llegado hasta aquí? Esperemos a que él mismo nos lo diga cuando se reponga. Estas voces eran de tres señores de aspecto majestuoso que ocupaban sendos tronos en la tienda real del campamento. Uno de ellos, de blancos cabellos y aspecto venerable, se llamaba...